información. Esto y más solo en XHTEC 94.9 FM. Bienvenidos a este programa de tradición, música y cultura con Antonio Guerrero Aguilar. Hello, Mr. Radio. Your friendly station. Muy buena tarde, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de La Ventana. Hoy miércoles 29 de mayo del 2019. Ya se fue el mes, ya la próxima semana, casi mediados de año, se ha ido rapidísimo. Bueno, si el semestre, nada más imagínense, aquí ya yo creo que cualquier momento entran los muchachos a estudiar sus cursos de verano, pero pues así es la etapa y los ciclos de nuestra vida. Pero bueno, estimado radioescuchas, esta tarde vamos a platicarles. Bueno, les recordamos que estamos en vivo y a todo color en la cabina azul situada en el Centro Internacional de Aprendizaje Avanzado del Campus Monterrey, del Tecnológico de Monterrey, y nos pueden ubicar aquí en el 83870665, 83870665. Aquí el Willy estará en la mejor disponibilidad de atenderlos, sus dudas y comentarios. Esta tarde, estimados escuchas, vamos a platicarles de la Casa de Aramberri. Sí, ya he hablado de la Casa de Aramberri. Bueno, en lo que va del año no he hablado de la Casa de Aramberri, pero lo voy a tratar porque está en venta la Casa de Aramberri. Sí, ahorita les digo, la Aramberri número 1026, casi esquina con Diego de Montemayor. Y se ha hecho un revuelo a raíz de esta onda de la destrucción del patrimonio histórico cultural de la región. Ven que ahí por la Colonia Obispado, en la calle México, había una casa que pertenecía a doña Rosario Garzazada de Zambrano, hermana de don Eugenio. Y entonces la casa tenía muchos detalles y consideraciones similares a aulas 1 y 2 de aquí del Tecnológico. Y sobre todo, creo que la fachada principal daba hacia el poniente, y para tapar los calorones le habían puesto ónix, que es una piedra translúcida y antirreflejante, o bueno, no permite que entre el solazo. Y además se ve muy el entorno, el color ahí se torna pues café, y se ven así las manchas, se ve muy bonito, incluso cuando está amaneciendo. Yo lo he encontrado, ¿saben dónde he encontrado ónix? Ahí en la fachada de la Basílica de Nuestra Señora de la Purísima Concepción, ahí enfrente de la Purísima, donde estaba el padre Tapia, hoy está el padre Jorge Rodríguez Moya. Entonces, ahí tienen ónix. Bueno, y la casa esta que les digo tenía una escalera de caracol helicoidal, le dicen los que saben, y pues todos se le echaron, todos andaban que si la rescataban, que la protegieran, que porque, luego era del arquitecto Armando Ravicé, que fue también uno de los que hicieron, de los que participaron en la hechura de la Purísima y en la construcción o en el plano de aquí, los edificios más antiguos del TEC de Monterrey, cuando hicieron el campus allá en el 50 y tantos, y estaban exigiendo que ya no se tocara el inmueble, que porque era de carácter histórico. Empieza el problema porque la Ley General de Bienes Inmuebles tiene un nombre medio raro, es la Ley Echeverría. Para un día en una conferencia en el Colegio de San Luis, ahí en San Luis Potosí, me refería a la Ley Echeverría. Entonces se paran, ¿por qué? No, pues es que así se llama o así le dicen. Es un nombre muy largo, de patrimonio, de bienes inmuebles y quién sabe qué. Entonces mejor Ley Echeverría. Y yo siempre lo he escuchado como Ley Echeverría. Toda la Ley Echeverría fue promulgada, la sacaron en 1973. Y ahí establece que lo histórico, lo que debe preservarse, es lo anterior al siglo XIX. Y se debe responsabilizar el Instituto Nacional de Antropología e Historia. O sea, hasta el Porfiriato, el Art Nouveau, el Art Nouveau es más nuevo. El Art Deco es el de los 30, 40 aquí, del siglo XX. Todo de 1900 para atrás se encarga el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y lo relevante, digno de considerarse por la hechura, detalles, decorados, materiales y todas esas ondas, de siglo XX se encarga el Instituto Nacional de Bellas Artes. Pero hay un apartado, y ese apartado es el que yo a veces siempre me pongo al brinco y lo recuerdo, cuando dice que todo edificio, monumento o patrimonio tangible, sean del siglo anterior, ya son históricos. De ahí la urgencia que nuestros congresos, nuestros legisladores, pues actualicen esa ley, porque pues ya tiene, ¿qué? 40 años, 45 años. Y por lo tanto, pues seguimos todavía dando patadas o pies de agua así, o tratando de nadar en y en esos intentos pues ahogarnos, porque pues se pierden muchas cosas. Yo les decía que en esa perspectiva, si ustedes resulta que hacen una casa en 1998 y la hacen pues con block y estuco y ventanas, una casa normal como las que hay y aquí en Monterrey, de la clase media para arriba, entonces pues esas casas resulta que son históricas, así dicen. Pero entonces viene la según, porque los dueños pelean: oye, pues es que es mi casa, yo sé qué hacer con ella, no me tienes por qué obligar. No, de ninguna manera. Y en eso está valiendo mucho aquí la cuestión de que los propietarios, ahorita me vine aquí por los condominios Constitución, y había una pared de sillar, creo que eran los molinos El Hércules, y vi unos muros de sillar muy bonitos, e incluso hasta se veían ahí todavía parte de los arcos antiguos, y me doy cuenta que ahora están haciendo un edificio multifamiliar, de departamentos. Y tiraron parte del sillar. Es más, estuve también esperando al profesor Juan Antonio Vázquez Juárez, que le mando un cordial saludo, de ahí de los miércoles literarios, que se juntan en el auditorio de la sección 21, para darle unos libritos y oiga, pues los Calorón estaba debajo de un árbol, no me acuerdo, y estaba a un lado de unos muros de sillar muy bonitos, de una casa que tiraron, y entonces llegó un cuate: yo aquí vivía, y que me deja entrar. Pues no, pues yo estoy aquí en el estacionamiento esperando al profe. Es que, ¿y cuándo tiraron? Y que yo me fui a trabajar a Estados Unidos, y me da permiso tomar fotos. No, pues toma las que quieras, yo aquí estoy también invitado. Y el mono tratando, y me decía: no, pues que aquí vivía fulano de tal. Haciendo un ejercicio de memoria, historia bellísimo, que a veces en este mundo desmemoriado, dicen que celebramos para no olvidar. Ese es fundamental. Y aunque alguien puede decir: no, es que la memoria es selectiva y solamente nos acordamos de los momentos bonitos y desechamos lo feo, pues tampoco, porque resulta que también de las cosas malas estamos hechos, y ellas son las que nos permiten avanzar o seguir adelante. Ya pasó, ya debemos superarlo, y no tiene nada de malo. Me dio esta friega, pues bueno, me sirvió para crecer y superarlo y echarle más ganas y no cometer los mismos errores. Pero ya ven que somos los, dicen que tropecé de nuevo y con la misma piedra. Cuando dicen que somos los únicos animales que tropezamos dos veces con la misma piedra, con perdón de los animalitos, yo lo he visto con los perros. He visto perros que a veces suben por los puentes ahí en Morones Prieto o en otras, o también se paran en los altos esperando el verde. Fíjense qué curioso, se darán cuenta. Y a veces uno no torea los carros. Ah, qué pobre niño este que falleció, hombre, ahí por Manuel L. Barragán, el fin de semana. Pero bueno, el caso es que están tirando la casa pues de sillar, tienen rejados, para mí que es de los de la primera década del siglo XX. Casi ya no se hizo ese tipo de construcciones durante la Revolución, por obvias razones, y en la década de los 20 se empiezan todavía a hacerse la última etapa de las casas antiguas, con enrejados y techos altos y morillos y postigos, así las casas bonitas de los abuelos. En los 30s, 40s empiezan a usarse materiales más plásticos, o sea, más manipulables, por decirlo así. Pues ya estaban las fábricas de cemento, que también pues es muy antigua, pero se empieza a usar el block, el enjarrado, la varilla de fundidora, y entonces empiezan otros estilos, y es cuando empieza de moda el art déco. No todos usaban el art déco, pero sí los de arriba, pues el art déco, y la raza que vivía en el obispado, que es de esa época, las casonas viejas del obispado, Las primeras casas del obispado fueron las de don Eugenio, las de don Roberto y la de Isaac Garza Sada, que es donde está ahorita el centro Roberto Garza Sada. Hay unas oficinas, un tribunal electoral. Y del otro lado está, creo que, la escuela, el CEDART, Alfonso Reyes. Y enfrente está la Prepa 2. ¿Qué dicen los muchachos de la Prepa 2? Que en la casa de don Roberto Garza Sada espantan, porque a veces se ven de los ventanales allá arriba, ese estilo así como neogótico, y están viendo que les mandan saludos. Bueno, entonces acá el crimen de la calle de Aramberri, pues de un señor de allá de Soasua, que vendió sus vacas, ya un señor ya grande, hoy un señor grande, pues de 35 años, ni de chiste va a conseguir jale, porque ya ven que nos consideran que ya no estamos, ya no nos aceptan para cuestiones laborales, tenemos que ser menores de 35 años, que porque empiezan las ondas del seguro y bueno, que por cierto que friega, nos han arrimado, ahorita estoy bien, a Dios gracias, pero con toda esta onda del IMSS, ¿qué onda? Bueno, el caso es que el señor vende sus vacas allá en Soasua y se trae a su señora esposa, doña Florinda, a su hija Antonia, y parte del guardadito de su venta, pues la tenían ahí oculto en unos bultos de cemento. Y eso, pues bueno, despierta la codicia, el interés de los sobrinos, o de un sobrino, que era carnicero y vivía ahí a la vuelta, y por Diego de Montemayor, y se hizo el desgarriati, ¿para qué les cuento? Entonces, ya había accidentes. Es más, Hugo Valdés Manrique, que fue el autor de la novela, compañero de un servidor en el Centro de Escritores de Nuevo León, entre el 92 y 93, pues él se basa mucho en una novela de Tomás Cueva y en otras investigaciones, y así se metió mucho a buscar, indagar documentalmente para elaborar su novela, que ya tiene varias ediciones. Entonces dice Hugo que como que eso le quitó a Monterrey el candor, la ingenuidad de una ciudad que pues todavía pues típico pueblo chico, infierno grande, ¿no? O un ranchote grandote, donde todos se conocían, todavía, de pronto, aunque seamos 5 millones aquí apretujados en la zona metropolitana de Nuevo León, que son 14, 17 municipios, pues de pronto todos nos conocemos y, fulano tal de Cadereyta, pues sí, yo lo conocí, pues una hermana de él, y te empezamos, y todo el mundo se conoce. Entonces, esa casa está en venta. Y están diciendo que, cuando estuvo el boom de las idas a los antros, al barrio antiguo, terminaban emborrachándose, o tomados, embriagados, y era ir a un tour nocturno, perdone la expresión, a visitar la casa de Aramberri. Ahí pasó una, yo les digo, de unos huercos, eran alumnos míos de aquí del TEC de Monterrey, de la carrera de comunicación, de que se fueron a un antro, y pues estaban grabándose los canijos. Oye, pues el profesor Guerrero nos da clases y nos habló de la casa de Aramberri. Vamos, sí. Y hagan de cuenta el proyecto de la Bruja Blair, desde que salen de un lugar y se van grabando y toda la cosa. Lo curioso es que cuando llegan a la casa de Aramberri, sale un huerquillo y les dice, oigan, yo los guío. ¿Quién sabe dónde fregado salió el huerquillo? Y después ellos me decían, profe, el niño, pues eran 2, 3 de la mañana y de pronto salió un niño. Y les empezó a decir. Y el niño les indicó, hagan cuenta que era el guía turístico de madrugada, y grabaron el documental y me lo pasan. Pues a mí no me dijeron nada los canijos. Y más porque de pronto, pues era creo que todavía gobernador Fernando Canales Clarión, y el Coco Cuandro era secretario de gobierno, y los vecinos se enojaban y se enfadaban mucho de que no los dejaban dormir y que se hacía mucho relajo ahí. Y entonces llegó la policía, y los regañó. Entonces, no, pues somos alumnos del TEC de Monterrey. Y no, y luego, no, pues unas tarjetas. No, es que estamos haciendo un trabajo para el profesor Antonio Guerrero. Yo bien dormidote en mi casa. Y los huercos diciendo eso. ¿Y quién es el profesor Guerrero? ¿Tienen el teléfono para hablarle? No, los huercos inventando. Pero sí grabaron, incluso hasta lo editaron y le sirvió para una tarea, no sé qué onda. ¿Cómo se llama? Martín Ontiveros era el que les daba esa materia, creo que lo usaron. Estoy hablando que esa es ya historia patria, de perdido, eso ocurrió hace unos 15 años. Pero bueno, la casa está en venta, entonces dicen, no la vendan, hombre, déjenla para un museo, para algo y demás. Entonces, creo que la gente ahí de TV Azteca, le hablaban y contestaba una muchacha, mire, yo no soy la dueña, pero estoy vendiendo. Ya no tiene tantos metros de construcción porque el techo ya se les cayó, nomás quedan los muros y es tantos metros cuadrados, bla, bla, bla. Entonces dicen, pues es que la casa pues guarda. Ahora, ¿quién podría vivir? Si son ustedes muy dados a ver los thrillers, que no me gusta la palabra thriller o trailers, o tampoco me gusta de misterio, porque lo misterio me remite a una enseñanza oculta que se va develando gradualmente. Y entonces eso era para educación de los iniciados. Y el profesor, que era el que daba el mensaje, le llamaban misteris. Yo creo que viene a decirle mis a las profesoras de los colegios particulares. ¿Qué onda mis? O mister, que nos dicen a los profesores, tipo buena onda. Entonces, no, pero de ahí viene la palabra misterio. Entonces el misterio es gradual y se va develando poco a poco. Y hay un mensaje implícito, pero también implica la necesidad de yo tratar de descubrir el mensaje que está oculto. Ese es el misterio. Pero nosotros nos vende la onda de que si es el exorcista, pues es de misterio. Y pues no es cierto, eso es de terror o ciencia ficción, no sé cómo se llame. Entonces, pues uno ve películas y que la maldición de Amityville y la mansión embrujada. Entonces, ¿cómo voy yo a dormir en un lugar que supe que mataron a cierta persona? Mejor no pasa nada. Yo lo veo y lo viví. En la esquina de su casa, ahí en Santa Catarina, nos tocó ver un pleito de una pareja emocional y la muchacha lo dejó. Entonces el pelado este se volvió medio lurias y ya le estaba reclamando que traía novio y la fregada, se hizo desgarriate ahí en la banqueta. Oigan, le sacó algo y la acuchilló y la muchacha corrió y él te va a la trapa y la siguió cayó muerta en la otra esquina. O sea, le hirió en la esquina donde yo vivo y la remató enfrente. Ya se fue corriendo, ya hasta que fueron y lo alcanzaron y la fregaron. Entonces resulta que llego y estaban pues ahí acordonado y todos viendo y revisando la sangre. Ay, pues, ¿qué pasó aquí? Entonces, pues uno medio supersticioso decía, no, pues a nosotros nos va a aparecer alguien ahí en la esquina. No, no ha pasado nada, gracias a Dios. Pero a veces hay gente que sí tiene esa... como se creen tanto de esas creencias, de esas supersticiones, entonces como que van evocando y atraen esas vibras y no debe ser así. Pero la casa de Aramberri nos habla de ese pasado ya en Monterrey, casi ya no existe, y esta tarde vamos a hablar del crimen de la casa de Aramberri, y sirve que está grabado y lo guardamos ahí en el podcast, que es archive.org/laventana.94.fm. Ya ahí pueden verla en la página. Ah, por cierto, los invito este viernes a las 7 de la noche en la última conferencia que será en la librería Fray Servando Teresa de Mier del Fondo de Cultura Económica. Voy a hablarles de Ricardo Garibay y la vida en la frontera. Ricardo Garibay se casó con una muchacha de Reynosa y el suegro le contó muchas historias y con ellas fue armando un guión que sirve para una película llamada Los Hermanos del Hierro, que tuvo mucho pegue. Dicen que es la mejor película del cine mexicano, con Antonio Aguilar y Alemán, ¿cómo se llama? Julio Alemán. Y salen todos los viejos de antes. Está muy buena la película. Y luego del guión se animó, hizo la novela que le llamó Par de Reyes, que fue publicada por Oceano. Buenísima. Entonces, buena onda. Yo lo conocí hace muchos años. Pues cumplió 30 años de fallecido don Ricardo Garibay. Y va a ser la conferencia este viernes a las 7 ahí en Calzada San Pedro, 222, Colonia Miravalle, todavía en Monterrey. ¿De qué lado ya empieza San Pedro Garza García? Pero bueno, como el crimen de la calle de Aramberri implica a una mamá y a su hija, le pedí al Willy, mi estimado Juan, que ponga la canción que se llama La Tísica con Marilu Treviño. Ahorita en un momento regresamos, vamos a escucharla y vamos a hablarles de la calle de Aramberri, la casa de Aramberri. Vamos con ella. Han de perdonar, pero se dañó el disco de Marilú Treviño. Ah, y son muy difíciles de conseguir. Pero bueno, se las debo. Ahorita hablaba el maestro Óscar Ortegón, para precisar, no es Tomás Cueva. Estaba pensando en Tomás Mendirichaga, el Cueva. No, este es Eusebio de la Cueva, el que hizo el libro. Entonces esto nos remite al 5 de abril, correspondiente al año 1933, cuando ocurre el famoso crimen de la casa de Aramberri, o de la calle de Aramberri, en la ciudad de Monterrey, cuando fue escenario y testigo de un terrible acontecimiento de una casa situada precisamente en la calle de Aramberri, número 1026, casi esquina con Diego de Montemayor, cercano al barrio de La Luz, que ese barrio de La Luz tenía el apodo durante un tiempo, el barrio de la Muralla. Todavía de madrugada, o más o menos a las 6:30 de la mañana, la historia cuenta de Delfino Montemayor, quien se despide de su esposa Antonia Lozano, de 54 años de edad, para asistir a su empleo de la fundidora de Monterrey, mientras la hija de ambos, llamada Florinda Montemayor, tenía 19 años. Fíjense, ya ahorita con estas edades, y más en ese tiempo cuando se consideraba que la persona para los 40, 50 años ya era una anciana, y ahorita, bueno, yo tengo 54 y creo que estamos en la plena flor de la vida, pero a veces socialmente dicen, no, ya no, ya estás viejo, ya no funcionas. Pero me llama la atención este cuate, y eso tiene que ver mucho en ese libro, maestro Ortegón, o alguien escuché, de que ya un señor ya grande, incluso hasta las fotografías a lo mejor lo envejecieron, pero el señor dejó todo para venirse a trabajar aquí a Monterrey, porque ellos vivían allá en Suazua, creo que ordeñando vacas, no estoy seguro. Entonces resulta que la muchacha Florinda Montemayor, con tan solo 19 años, aún seguía durmiendo, que también, por cierto, la regué hace rato, dije que Antonia, no, Florinda es su hija Antonia, no, la esposa era Antonia Lozano, de 54 años, y la niña que murió era Florinda Montemayor. No se les olvide, acuérdense de Florinda, la que salió en El Chavo del Ocho. Esta familia era procedente de General Suazo, Nuevo León, y como ya les había platicado, había vendido todo su patrimonio para establecerse en Monterrey. Al saber que tenían dinero en efectivo, un grupo de delincuentes penetró la casa y asesinó a la madre y a su hija, para luego huir con las pertenencias. Cuando arribaron las autoridades, quedaron asombradas por la forma tan salvaje del crimen cometido. La sospecha fue que unos parientes de la familia, pues la puerta de entrada no había sido forzada, y las infortunadas mujeres permitieron en su momento el acceso a sus agresores. Que por cierto también el maestro Ortegón me dice, se di que son patrañas la del perico, dile Gabriel que no me mates, dile Gabriel. Si han escuchado, es más, mucha gente cuando acudía de visita a la casa de Aramberri, cuando entramos, hace 5 años hicieron un recorrido del barrio de La Luz, y una de las personas que nos acompañó esa tarde, estaba haciendo un frillazo, chipi chipi, dijo, yo conozco al vecino y quién sabe qué, y pudimos entrar todavía, porque tapiaron. La orden fue del gobernador y todavía del Coco Cuandró, de que cierren la casa, pónganle mallas, porque no nos dejan dormir. Incluso hasta el mismo gobernador dijo, si van a seguir haciendo, voy a dar la orden de que la tiren. Pero otra vez hizo desgarriato, vamos a tirar algo del patrimonio histórico. Lo que sí fue la cerraron, pero la gente siguió entrando. A esa ocasión, la del huerquillo, también un grupo de amigos que de ahí de Santa Catarina, que creo que salieron del hospital y se fueron a echar unos tacos, y de regreso visitaron ahí la casa de Aramberri, y que otra vez le sale un huerquillo y dice, yo les llevo, pero ahí no les permitieron. El huerquillo, amenazándoles, les dijo, ¿quién es el que maneja? Pues yo. Dice, es que el que va manejando y entra aquí, por lo regular después tiene un accidente, entonces nadie quería manejar. Digo, son supersticiones. Tienen alguna función, alguna intención, pero también desde el punto de la sabiduría popular reflejan alguna circunstancia, una situación. No me voy a creer de todo lo que nos dice, porque bueno, ya sería caer precisamente en lo que a veces las creencias o los arquetipos o otras ondas quieren que nosotros hagamos. Pero bueno, Juan, ¿vale ser todavía? ¿O seguimos un corte? Vamos a hacer un corte. Recuerde que este programa se llama La Ventana, con un servidor y amigo, Antonio Guerrero Aguilar. Estamos hablando de la casa de Aramberri. No le cambie. Un momento regresamos. Frecuencia Tech 94.9 FM siempre te acompaña. ¿Te gusta leer y dibujar? ¿Tienes entre 5 y 12 años y vives en la República Mexicana? Entonces esta convocatoria es para ti. La Dirección General de Bibliotecas te invita a participar en el concurso de lectura y dibujo infantil Amado Nervo para niñas y niños. Participa y echa a volar tu imaginación. Tienes hasta el 7 de junio. Consulta las bases en www.gob.mx/cultura. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. El arte textil en México representa siglos de creatividad y conocimiento. Reconoce su diversidad y legado en la exposición Arte Textil Mexicano. Patrimonio, memoria, tecnología. Del 10 de abril al 11 de agosto. Museo del Noreste. Paseo Santa Lucía frente a la Macroplaza. Martes y domingos todos entran gratis. Tres museos contando tu historia. ¿Te gustaría emprender en educación? ¿Has pensado en desarrollar aplicaciones, plataformas, innovaciones curriculares, diseños de nuevas escuelas o bien desarrollar materiales didácticos? El Tecnológico de Monterrey te invita a conocer la nueva maestría en emprendimiento educativo, en donde tendrás la oportunidad de obtener el grado mientras generas experiencias de emprendimiento nacionales e internacionales. Informes en emprendimientoeducativo.mto@itesen.mx o a través de Facebook como Maestría Emprendimiento Educativo TEC. Desde Monterrey, 24 horas al día, dando nuestro mejor esfuerzo para transmitirte información, cultura y buen entretenimiento. Una radio diferente, la radio que todos necesitamos. XHT, Frecuencia Tech 94.9 FM, conciencia en la radio. Otra vez ya estamos aquí para servirles, estimados radioescuchas, en este programa que se llama La Ventana, con un servidor y amigo, Antonio Guerrero Aguilar. Esta tarde estamos hablando del crimen de la casa de la calle de Aramberri, que les recomiendo. Por cierto, hay una señora de Monclova, esta ajetreada Monclova la Bella, este problema de Altos Hornos de México. ¿Cómo se llama la señora? Es una poeta que anda buscando afanosamente el libro. Creo que la segunda, tercera edición, por la Universidad Autónoma de Nuevo León, que tiene todo el bagaje de la investigación ya documental que hizo Hugo Valdés. Yo tengo la primera versión de los 90, estoy con Editorial Castillo, creo. Y luego también hay otra versión que, bueno, a raíz del homenaje que le hicieron a Rosaura Barahona, quien fuera muchos años profesora aquí de las prepas del TEC de Monterrey, alumna fundadora de la carrera de letras. Me acuerdo que hicieron un audiolibro donde Rosaura Barahona, creo que él lo estaba narrando, y era un USB esa ocasión que lo presentaron, que se lo traje aquí al maestro Jorge González. Y sí vale la pena tratar de conseguir, sobre todo porque este tipo de novelas, aunque ustedes si crean o piensen que son medias oscuras, negras o de mal gusto, de una u otra manera hablan. Miren, yo he visto, al contrario de esto que a veces dice Hugo Valdés, sin afán de ofenderlo, obviamente, pero sí, pero había accidentes muy feos o asesinatos terribles. Yo recuerdo el caso para 1840, 1850 en Santa Catarina, de que encontraron a una mujer sin el cuerpo, pues le habían arrancado la cabeza, y no encontraron la cabeza nunca, al menos ahí en los documentos que vimos en Santa Catarina. Incluso escribí un artículo sobre eso. O también otra de unas señoras que venían siguiendo la tropa, creo que de Julián Quiroga, y Julián Quiroga, bajando de Rinconada para Santa Catarina, Julián Quiroga las quiso correr. Y las señoras no se quisieron ir, siguieron avanzando, y para las pulgas de Julián Quiroga, creo que las balaceó, pero para asustarlas, pero pues no eran ni tanto el susto, casos que sí las dañó. Entonces cuando llegan a Santa Catarina, llegan ya todas malheridas, y ya empiezan ellas a explicar y decir que venían como soldaderas, que acompañaban a sus viejos, que les ayudaban a hacer la comida y quién sabe cuántas ondas más. Entonces sí encontramos muchos de estos accidentes y asesinatos viles, terribles. O sea, no es nada nuevo. La onda es que, y esto yo estoy de acuerdo con Hugo cuando dicen que marca el rumbo de la ciudad. Y ahora, pues no, miren, ustedes pongan cualquier noticiero en la tarde o al mediodía y tienen una nota roja como de 20 minutos y ahí se van. Y en tal colonia fusilaron y se llevaron y mataron y atropellaron. Y todos así. Entonces tampoco hay que espantarnos. Y son partes o gajes del oficio de esta gran ciudad, ya megametrópoli de 5 millones de habitantes. Y a veces no nos damos cuenta realmente lo que ocurre, porque a veces se van tapando y demás. Entonces cuando esto ocurre, en abril de 1933, pues más imagínense, estamos hablando casi 80 y tantos años, pues nos remite a ese pasado en el cual un muchacho llamado Gabriel, que va y les toca la puerta, y junto con dos secuaces planearon todo el robo, junto con un chofer, y el asesinato de las mujeres, a quienes mataron para no ser reconocidos, porque pues, eran parientes y además eran vecinos. Arrestados y en espera de una dura condena, fueron ejecutados al aplicarles la ley fuga en una loma llamada de la Santa Cruz. Ahí la entrada a Suazua, ahí frente al panteón. Ahí ocurrió esta ejecución. Luego los cuerpos de los asesinos fueron expuestos para calmar el morbo y las buenas conciencias de la sociedad regiomontana de la época. Además, creo que hasta los llevaron donde estaba la antigua penitenciaría, ahí en Pino Suárez, entre, ¿cómo se llama? Entre Espinosa y Washington, por ahí. No, Washington está para este lado. ¿Cómo se llama? Espinosa y Aramberri. Ah, pues precisamente. Incluso todavía se habla de que ahí en las instalaciones de la antigua Televicentro, hoy Televisa Monterrey, pues eran los patios de la penitenciaría, y que en ese rumbo llegaron a aplicar la ley fuga o fusilaron gente. De manera que todavía pues platican que ahí en los patios o en algún lugar de ese sector se escuchan ruidos como del poltergeist. Ya les digo que a veces los lugares quedan marcados por las cosas que hacemos. Voy a dispersarme otra vez con su respeto. En Villaldama, Nuevo León, hay un templo que no terminaron, 1888. El cura lo alcanzó a hacer, Romualdo Elizondo. El padre creo que murió, no lo terminaron. Y cuando los carrancistas llegaron a Villaldama, 1913, 1914, ahí hicieron cosas malas, fusilaron gente. Entonces nunca terminaron el templo y nunca lo destinaron para el culto. ¿Por qué? Porque habían matado gente. Sí lo usaban ahí, creo que en Villaldama había juegos de voleibol, incluso obras de teatro y eventos cívicos, ceremonias y hasta misas. ¿Por qué? Porque a veces pues ahí congregaban. Es un templo bastante con unas dimensiones muy grandes, bastante padre y muy fresco por la piedra y los muros así gruesos. Entonces de pronto le dieron por taparlo. Ya no me gustó cómo quedó. Y otras lo destinaron para cuestiones litúrgicas, para misas y demás. Pero algo sucede, digo, con estas ondas. Es como, no sé si ustedes se animarían a vivir cerca de un panteón. Para alguien no, pero hay mucha gente aquí en Monterrey que son vecinos de los panteones del Carmen y Dolores. Y quién sabe, pues ya se acostumbraron a tener siempre. Me acuerdo de una muchacha en una escuela, el IEPE, unos posgrados en educación. Ahí la encargada académica, muy joven, una doctora en educación. Y me acuerdo que la vista de sus oficinas daba hacia el panteón. Dice, no, aquí está bien tranquilo. Pues sí, estaba ahí, ¿cómo se dice? Toda la parte de las tumbas, ¿verdad? Se veían ahí y dice que se expresaban y que no. Otros no, a veces como que alguien busca un poquito más lugares en donde puedan, más donde hubiera más viboreo, ¿verdad? Entonces, regresando, la gente de Monterrey de entonces lo calificó como una venganza ordenada por el padre y esposo de las dos mujeres quienes perdieron la vida cuando mataron a Gabriel. Y el crimen fue borrado de la memoria de los vecinos, pero no de los extraños sucesos que se desencadenaron de ahí en adelante de la casa de Lambert. Entonces, ¿para qué les gusta? Oficinas. Ya mucha gente de ahí de los alrededores ya no vive, son barrios grandes que se promueve mucho la gentrificación. Hay personas que promueven mucho regresarle vida a los barrios. Entonces por eso empezaron ahí el barrio del Mercadito de la Luz, que se ponía bien padre. Que después los como que no tenían permiso, o les dijeron que no tenían permiso y los corrieron. Y entonces andaban, se juntaban en El Chorro y no sé dónde más. Entonces ya se juntaban en varias plazas y el Mercadito, y se ponía muy bueno el ambiente. Pero son barrios en los que, pues, bueno, regularmente quedaron personas mayores. Los hijos se casaron, se fueron, llegaron los nietos, posiblemente los mandaban ahí las escuelas que vivían en los alrededores, y hasta que también pues ellos crecieron y las escuelas fueron convertidas en oficinas de la Secretaría de Educación o para otra, o la destinaron para otro uso. Entonces ahí están las casas. Me acuerdo que había casonas muy bonitas en los alrededores y había vida. Entonces ahora la vida se genera a partir de las relaciones que se hagan entre los vecinos. Tanto que yo recuerdo haber visto a principios del siglo XX la necesidad de construir un templo dedicado a Nuestra Señora de la Luz. No se iba a llamar de la Luz, no recuerdo qué nombre habían puesto ahí. Pero era porque la gente no quería ir hasta el Sagrado Corazón. O la otra cuestión también, cuando decían, esto lo leí recientemente, de que toda la parte de Washington hacia el norte fue planeada como lugares donde se iban a construir murallas o fortines de defensa por si alguna ocasión otra vez llegaban y atacaban Monterrey después del asalto que hicieron los norteamericanos en septiembre del 46, del siglo XIX. Entonces todo ese lugar le llamaban la muralla. Y también, por ejemplo, que batallaban mucho para la pavimentación, de todos esos lugares, porque no eran lugares así muy nice o pirurris que podían empedrar o podían ponerle ladrillo, sino que echaban así una mezcla de todos los, como de tierra y un poquito de, ¿cómo se llama? Es que ya dije mezcla, hombre. Sí, mezclada con polvo ahí de la fundidora. Entonces, que se hacía el polvo rojizo y con los aeronazos típicos del noreste. O cuando llovía mucho, se hacían unos lodazales horribles en esa zona y la gente no quería vivir. Hasta que ya poco a poco, en los 40, 50, se empezaron a pavimentar y también a brindarle servicios. Esa era la parte vieja de Monterrey, todo el norte. Que después don Alfonso Reyes, en uno de sus escritos, dicen que las calles estaban mejor trazadas que las del centro. Pero bueno, vamos a pedirle ahora sí a Juan, ya conseguimos, ya arregló el CD de la Tísica con Marilú Treviño. Vamos a escucharlo. La noche, cuántas estrellas. Madre, abre la ventana, que quiero verlas. No, hija de mi vida, tú estás enferma y el sereno de la noche mata. Thank you. debajo de la cama aúlla el perro y al toque de la una, madre, yo muero. No, hija de mi vida, no digas eso. Tú estás mejorando. Ven, dame un beso. A verme después de muerta, no lo dejes que pase ahí de esa puerta. Él no me quiere a mí, quiere a Dolores, y a mí solo me basta que tú. Yo de mortaja quiero mi ropa blanca, la que me preparaste para mi boda. Vendrán mis amiguitas, me traerán flores. Menos Dolores. Ah, qué hermosa canción acabamos de escuchar. Muy triste. Definitivamente, ya tenemos rato que no la escuchábamos, Juan. Yo estos se nos... se reiniciaba y no empezaba la canción. Dijo Juan, ya pasó, mejor cámbiela. Ya no se quiso Juan y ya se empezó a escuchar mejor. Muy amable, mi estimado Juan. Si estamos hablando del crimen de la calle Aramberg, dice debajo de la cama aúlla el perro. Hay ondas muy curiosas, si han escuchado cuando dicen estos animalitos como que presienten. He escuchado a veces anécdotas de dicen que ellos pueden ver fantasmas o presencias sobrenaturales. Entonces, de personas, pero si están comiendo, disculpen. Dicen que hay gentes malintencionadas, o muy ingenuas, o muy tontas, no sé, yo creo que más tontas, que se untan las lagañas en los ojos para ver también lo que ven los perros. Entonces, allá platicaban en Linares de un señor, en la hacienda de La Usada, de Linares, de un señor que se puso las lagañas, ¿no? Ahorita conjuntivitis o una buena infección definitivamente agarró. No, pero ahí decían en el rancho que el señor se había quedado medio lurias. Pues quién no. ¿Qué habrá visto? ¿Quién sabe? Pero algo tienen la cualidad. Yo recuerdo mucho el que era encargado originalmente de Radio UDEM, el maestro Gerardo Cotera. En paz descanse. Creo que hacían esas ondas de los radiotones o Radio Deptones, ¿no? Bueno, entonces, ahí por el sombreado, es mucho que no voy al campus de la UDEM, como 10 años, en el sombreado yo estaba en los baños, que se quedaron en la madrugada y que el profesor va, pues, no era muy viejo, murió joven, el profe Cotera. Entonces va al baño y le apagan las luces. No, pues era medio corajudo, pues profesor UDEM, nada más imagínense. Pues gritó, pues nadie, entonces... Ya sale buscando y encontró un guardia con un perro precisamente. Y que el guardia le dijo que en esa área del sombreado y de la Universidad de Monterrey, cada vez que pasaba por ahí el animalito se ponía muy intranquilo. ¿Qué pasará? ¿Quién sabe? Entonces yo siempre me acuerdo mucho de esta anécdota. Y ahora también que tenemos ahí perritos en su casa, perros callejeros, el Greñas, el Cenizo y el Rene, porque está renegrido. Estos canijos, pues de pronto se quedan viendo así para la ventana, o viendo para el techo, y yo soy, ¿qué estás viendo, canijo? Y incluso también hay una oración dedicada a Santa Elena, la patrona de Suazua, por cierto. Dicen que si quieren que regrese, dicen que Santa Elena es muy buena para la violencia intrafamiliar, como para que regrese el amor perdido. Entonces dice la oración: si me cumples el favor o el milagro, Santa Elena, niños llorarán, perros aullarán, ahí se pone feo, mejor no recurran a ese tipo de cuestiones. Pero bueno, disculpar, estamos hablando de la calle del crimen, de la casa de la calle de Aramberri, número 1026, casi esquina con Diego de Montemayor, que está a la venta. Si alguien quiere comprarla, cómprela ya de un museo, hombre, no faltará a quien. Mejor si deja, porque es en la noche. Imagínense tener fantasmitas como una atracción turística, ¿no? Les aseguro que pega. Es como, o también ahuyenta, quizás si la puedan comprar o no. ¿Se acuerdan aquí de la casa de los tubos, aquí en la Colonia Country? También un tiempo no se vendía, porque todo lo que se hablaba de la casa de los tubos y quién sabe qué más, que si la niña se había muerto y quién sabe cuántas ondas, por fin lo tumbaron, hicieron casa. Yo recuerdo allá en la cantina de Pancho Villa, en Paredón, Coahuila, que era de sangre chicana, Andrés Richardson, o Richards, lo que se llama así, este cuate, tenía un hermano ahí, la vendía la cantina, y nadie la compraba. Me acuerdo que estaba, nosotros fuimos en el 10, en el 11, sí sabido la compraban, ahorita tuviera una cantina allá en Paredón, Coahuila, y sería un atractivo turístico histórico. Hubiéramos hecho ahí jornadas literarias y todas esas ondas. Me acuerdo que decían que no querían porque se aparecía un niño. Y en la hielera, que siempre amanecía cambiada de lugar, de tantas ondas que había. Estaba bastante padre. Entonces, cuando estábamos ahí, unos calorones, llegamos noche porque andábamos conmemorando la entrada de Madero a la entrada triunfal, después de que renunció a la presidencia don Porfirio Díaz. Entonces entra por Piedras Negras. Entonces mi amigo Sergio Reséndiz Bone, que era director de Acción Cívica de Cultura, allá de Coahuila, dijo: vamos a hacer un recorrido por todos los lugares donde pasó Benito, perdón, donde pasó Madero. Entonces, y bien padre, bueno, que llegamos a Paredón, hicieron fiesta. Fue cuando nos dijo un secretario del ayuntamiento, no, ustedes los cronistas nomás van hasta donde se le ponchó la llanta a Benito Juárez. Pues no, andamos conmemorando y festejando. Y esa noche comimos, creo que asado de puerco, ya a las 10 de la noche. Híjole, pero bueno, bien rico. Y más si es de rancho, pues no van a decir que no, ¿verdad? Entonces los cuatro maleantes, ahora sí, ya regresan, reconocieron lo siguiente. Originalmente acudieron con la intención de cometer un robo, pero terminaron degollando a sus víctimas. Él se llamaba Gabriel Villarreal. El otro, Emeterio González de León, otro llamado Pedro Ulloa, y dos hermanos, Eliodoro y Fernando Montemayor. Por los apellidos, excepto este cuate Ulloa, nosotros yo creo que sí son ahí de Suazua, ambos sobrinos de los dueños de la casa, bueno, sí. Hubo otro cómplice a quien apodaban el Ciego, pero no participó directamente en el crimen. ¿Y quién fue el que aquí está, un detective llamado Inés González. Inés González es el abuelito de esta escritora poeta de Monclova, que ahorita me acuerdo el nombre, va a ser muy agarrada porque dicen que cuando uno no recuerda el nombre, no es cierto, es muy buena persona, es ingeniera química la señora. Un detective llamado Inés González encontró la primera pista para hallar a los culpables. Me recuerda también el rastro de tu sangre en la banqueta, ¿verdad? Un rastro de sangre en la nieve, un rastro de sangre salida por pistas y conjeturas. El camino repleto con las gotas de sangre que salen de la casa donde ocurrieron los asesinatos, hasta conducir a una carnicería propiedad de Gabriel y Emeterio, y que eran muy famosos ahí por el barrio de La Luz. Entonces, pues ya sabían. Y además la manera tan fea que lo hicieron y siendo parientes, hombre, eso es lo que más tristeza da. Mucho de lo que se sabe acerca del crimen de la casa de la calle Aramberri se debe a los periódicos de la época, lo que revisó mucho Hugo Valdés y también Eusebio de la Cueva, al expediente judicial y las dos novelas, que es la que les mencioné, Ortegón. Habla del fatal soy ahorita, pues, fue está ya en los 33. Hugo Valdric, el de Éramos de Nuevo León, de Santiago Vidaurri. Yo estaba escribiendo la historia de los panteones de Nuevo León. Y ya traía todo esto. Entonces, tan llegue que agarró Hugo Valdés que hasta en una ocasión vino Carlos Fuentes a Monterrey, aquí el Tecnológico, por cierto, y habló muy bien de Hugo. Entonces siempre decían que Hugo era así como el Carlos Fuentes de Monterrey. Y ha hecho bastante obra Hugo Valdés, lo que sea de cada quien. Pero bueno, entonces a esta obra le debemos casi todo lo referente al crimen. Y luego ya recientemente la Dirección de Publicaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León hizo una edición ampliada, incluso hasta en formato electrónico, que es la que está narrada por Rosaura Barahona. Y durante mucho tiempo, esa casona, situada en el número 1026 de la calle de Silvestre Aramberri, estuvo abandonada y ruinosa, hasta que de pronto se convirtió en un sitio turístico inevitable para quienes salían de los bares y antros del barrio antiguo de Monterrey, o de las cantinas. Pues es que ya, envalentonados con una bebida espirituosa, y también con la necesidad de tener algún tipo de experiencia paranormal, o también presumir de que yo fui a la casa de Aramberri a las 11, 12 de la noche y no pasó nada, pues qué padre, ¿verdad? Entonces, pues ahí hicieron y la gente visitaba, para quienes salían de los bares y antros. Tal vez la necesidad también de tener esa experiencia sobrenatural, o por los efectos del alcohol, pero quienes acudían a la casa decían escuchar los gritos y lamentos de dolor. Es cuando vienen, que fue una psicofonía, pero para muchos, Hugo dice que no ocurrió nada. También ahorita el maestro Ortegón dice que no pasó nada, que tiene que ver con el famoso perico. Gabriel, diles que no me mate. Decían que la gente iba a tratar de escuchar lamentos y gritos. O también decían que entre los sillares se formaban así como rostros llorando, o personas tristes, o los ojos caídos, y así. Bueno, ya requiere mucho. Yo, por ejemplo, cuando estoy acostado y estoy aburrido y estoy viendo el techo, de pronto empiezo a ver formas, ¿verdad? O también, esto me recuerda, ¿se acuerdan cuando Vicente Fox era presidente de la República? Decía que él empezó a leer en el rancho viendo las nubes. Entonces yo también me salgo y veo las nubes que se forman y trato de interpretarlas y encontrarles las formas, ¿no? Pues posiblemente también esa gente así iban y buscaban algo. Pero también la otra cuestión es de que el espíritu de las mujeres que está asesinadas no descansaban en paz. Entonces llegar ahí y hacer ruido, pues como que no. Hay que ser respetuosos. Por eso el crimen de la casa de la calle Aramberri cobró más fama cuando comenzó a hablarse de la existencia del perico, basada en una versión oral y luego justificada una psicofonía grabada. Esa yo la escuché. Todavía existía el programa Foro de Gilberto Marcos y ahí la pasaba. Y se oía así las palabras de Gabriel, diles que no me mates, Gabriel, diles que no me maten. Y esto hizo también más, como que atrajo más la atención. Y aprovechando la vibra de la casa, unas personas vinculadas a la brujería acudieron para llevar a cabo ritos y sacrificios de animales. Por lo que las puertas y ventanas debieron ser selladas y enrejados para cerrarles el acceso. Pero seguían entrando hasta que pues, ya saben que las tapiaron. Y aún así la gente se las arreglaba para entrar haciendo agujeros en la pared. Ya, como les digo, en el año 2002, siendo gobernador Fernando Canales Clarión, amenazó con tirar la casa para terminar con los rumores existentes que alteraban la paz del barrio. Y otros dicen que incluso ahí mataron a otra persona, uno de los, de los indigentes que a veces entraban ahí para quedarse a dormir. O también que había intromisiones y nuevas travesuras. Por ejemplo, cuando llegaban los visitantes, salían misteriosamente los niños, que ya les dije al principio, se ofrecían como guías de la casa. Y no sabían. Y luego también pedían la gratificación. Y como una manera de amenazarlos, el que va manejando va a tener un choque. No me eches la sal, ¿verdad? Pero bueno, ahora se nos presenta como un sitio que yo creo que vale la pena rescatar. Y más en una ciudad cada vez carente de espacios y sentidos, y que los estamos renovando por completo y estamos reconstruyendo encima los viejos símbolos que nos decían o nos hablaban de algo, y cuando ya nadie hable de ellos se va a perder así la historia. Vamos a ser una ciudad desmemoriada. Ese es el riesgo. Yo les agradezco su atención. La próxima semana, pues ya de junio, 2 de junio, no se olvida. No, ese es el 2 de octubre. A ver de qué les hablo. Pero bueno, ya por pronto hablamos de la Casa Aramberri. Ojalá las personas que compren la finca, la propiedad, le den buen uso. Y sobre todo dejen descansar a los espíritus que supuestamente ahí todavía pululan por las noches y las madrugadas. Les agradezco su atención. La ventana se cierra, más no la programación de Frecuencia Tech. Vámonos, mi estimado Juan. Tienes una enredadera en tu ventana. Cada vez que paso y miro, se enreda mi alma. Tienes una enredadera en tu balcón. XHTEC 94.9 FM.